El Defensor del Pueblo también está en internet. Visite nuestra página web en www.defensor.gov.ar. Un gusto tenerte, Mónica del Cerro, nuevamente en nuestro estudio. La doctora Mónica del Cerro es jefa del área de salud del Defensor del Pueblo de Nación. Y vamos a tocar un tema que nos parece muy importante en la República Argentina, que es precisamente el cuidado, la protección y la preservación de los monumentos históricos, los cuales hacen al patrimonio cultural, histórico y arquitectónico de nuestro país. Refiriéndonos puntualmente a esto, sabemos de un caso de Córdoba que quisiera que nos ilustre y que sirva también para otros casos y a otras provincias. Así es, Walter, gracias por recibirme. Y efectivamente, estamos tramitando una investigación de oficio vinculada con un predio ubicado en la ciudad de Córdoba que ha sido declarado Monumento Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO y que es el de la Manzana Jesuítica. Estos monumentos que deben ser tremendamente protegidos, primero por nuestro país, por las autoridades locales, por las autoridades nacionales, encuentra actualmente en ciernes un proyecto que afectaría la denominada catastralmente Manzana 20, donde está emplazado el Banco de Córdoba, que a la sazón también fue declarado oportunamente Monumento Histórico Nacional y que forma parte de lo que se llama zona de amortiguación del monumento que es Patrimonio de la Humanidad. ¿Por qué zona de amortiguación? Porque son las manzanas que están alrededor de estos monumentos y que deben ser también protegidas a fin de que no se afecte de ninguna manera este patrimonio tan importante, no solo que ha trascendido ya la provincia y por supuesto la República Argentina, y que hoy, a partir del año 2000, pertenece a toda la humanidad, como habíamos dicho. Entonces, aparentemente hay unos proyectos para, en esta Manzana 20, construir edificios de más de 70 metros o por ahí, en un predio que, por supuesto, configuraría de movida una contaminación de índole visual. Pero las ordenanzas vigentes en la ciudad de Córdoba no han permitido este tipo de alturas. Las alturas permitidas son muy por debajo. Creo que la ordenanza habla hasta de 21 metros, de 21 a 70 hay unos cuantos metros de diferencia. Y entonces para esto debería haber una modificación de estas ordenanzas. Bueno, nosotros estamos trabajando en este tema porque consideramos que la protección de los monumentos es una preocupación que afecta también al Defensor del Pueblo de la Nación, por las obligaciones que tiene en cuanto a la defensa también de estos derechos culturales y sociales que conforman estos monumentos. Así que bueno, estamos trabajando en eso, estamos elaborando un proyecto para tratar de, sobre todo, de concientizar sobre intervenciones que podrían ser nefastas tan cercanas a los monumentos, porque mira, Walter, cuando se declara un monumento Patrimonio de la Humanidad, también no es solo el monumento, sino que se extiende esta protección a estos ámbitos que la circundan. Entonces esta manzana también tiene esa protección. Y tengo entendido, por lo que pude ver en distintos medios, que además de estos proyectos, megaproyectos sí, inmobiliarios, hablaban también de cocheras subterráneas y la preocupación de vecinos que viven justamente en ese lugar del impacto, no solo ambiental, sino que esa remoción de suelos, de tierra y demás, podía hasta perjudicar a estos monumentos históricos, resquebrajeándolos o deteriorándolos en su precaria solidez, porque convengamos que tienen muchos años estos. Efectivamente, el daño que se genera desde cualquier lugar que te pares a medir un daño que se puede generar, realmente es preocupante. Y esto, una vez que se destruye, no se recupera más. Es decir, han recibido esta protección del Comité de Patrimonio Mundial justamente por eso. ¿Por qué? porque hay que preservarlos de manera que no se arruinen o sean objeto de intervenciones de edificios y demás, lujosos o no, lo que sea, pero que puedan perjudicar todo este, no solo a los monumentos en sí mismos, sino también a su entorno, que es lo que de alguna manera amortigua el impacto sobre, posible impacto sobre estos monumentos. Claro. Entonces, sí. El defensor en este caso tiene una posición muy clara en cuanto a la protección de los monumentos. En algunos casos se ha visto que el año pasado estuvimos en la provincia de Rioja con la escuela normal, que también se intervino. Hay un caso parecido en Córdoba con la escuela Carbó. Que todos estos monumentos se van interviniendo haciendo realmente desgraciadas estas intervenciones. Destruyendo lo que ya no se va a recuperar más y que merece la protección de la sociedad y de las autoridades. En la provincia de La Rioja se había generado realmente un movimiento social muy importante para lograr la protección, que no tuvo éxito porque la intervención se hizo igual. La verdad que hicieron algo, a mi juicio, espantoso, pero a partir de eso también otras provincias comenzaron a mirar, sobre todo porque había empezado como una onda de intervención de las escuelas normales, que son muy antiguas, de las primeras escuelas del país, etcétera, y se había generado esta cosa como contagiosa de una provincia a otra, de intervenir estos monumentos y hacer shopping, y transformarlas en shopping, centros comerciales, en ciudades que no tienen envergadura, sí, para solventar, para aguantar el nivel comercial que van a ofrecer esos lugares. Y por supuesto, esto se hace tomando las mejores manzanas de ciudades muy importantes, donde se encuentran emplazados estos monumentos. Entonces tengo conocimiento, Mónica, y quiero que me ilustres sobre el tema, que también el Defensor del Pueblo ha hecho extensivo una resolución a todas las oficinas que tiene en el interior del país. ¿Cómo sería este abordaje? Bueno, en función de justamente de esta situación y el Defensor con su caracterología de colaborador crítico, porque él no hace un señalamiento solamente por hacer la crítica en sí misma, por decir esto está mal o esto me gusta o no me gusta, no. Lo hace, la crítica tiene como contraparte el hecho de colaborar con las autoridades y por ahí mostrarle, señalarle cuestiones que las autoridades no habían advertido o las habían advertido pero las habían dejado de costado. Entonces, la idea del defensor fue emitir una recomendación para ayudar a la autoridad nacional, que en este caso es la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos, a recibir, por supuesto de nuestra parte, a través de las oficinas locales que nosotros tenemos en varios lugares del país, estas preocupaciones por ciertos lugares que, declarados o no monumentos, pueden entrar a consideración de la Comisión Nacional para evaluarlos, cumpliendo por supuesto con todos los requisitos legales que corresponden, y ver si amerita brindarles una protección. En algunos casos la protección puede ser de índole local, municipal o provincial, ¿no es cierto? Y en otros casos la importancia del monumento hace que esto pase a nivel nacional. En el mismo acto también invita al resto de los defensores del pueblo locales a adoptar medidas similares en el caso de que ellos lo consideraran conveniente. Y creo que esto es un avance que señala perfectamente esta característica de la colaboración del defensor. Totalmente. Entonces, no solo se preocupa por los monumentos específicos, sino que ha tratado de brindar un plafón que puede contemplar a todos aquellos monumentos que ya existen, declara, como decíamos hace un minuto, declarados o no, pero que merecen tener una protección que va más allá de las cosas simples que y se van a accionar, me parece, del defensor y de las defensorías activo con respecto al cuidado y la protección del pasado, le estamos permitiendo a las generaciones del futuro justamente conocer nuestro pasado para afianzar nuestro presente y poder proyectar un futuro. porque de lo contrario nuestras raíces, nuestras tradiciones, nuestras costumbres, cuando no existen estos monumentos históricos, esas referencias se pierden. Bueno, precisamente, la modernidad tiene un límite, que es el respeto y la conservación de todo nuestro bagaje cultural e histórico. Entonces, construir se puede construir en muchos predios, edificios de 70 metros, pero construir un monumento de las características, por ejemplo, de estas manzanas, la denominada manzana jesuítica, no es posible. Por supuesto. Entonces, nosotros debemos mostrar un cierto respeto, retornar a estos valores culturales, a nuestras costumbres que hacen a la identidad de nuestro pueblo también. Así es. Gracias, Mónica, por tu intervención en nuestro programa y seguramente te seguiremos convocando para próximos temas. Gracias a vos, Walt. Usted está sintonizando La Gente y su Defensor, un programa hecho para conocer y defender mejor nuestros derechos. Me gusta estar tirado siempre en la arena o en bicicleta perseguir a cualquiera, o todo el tiempo para ver las estrellas, si es posible con Paloma San Basilio en el trigal. Se me escapó. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad ni por venir, y ser feliz es mi color de identidad. No soy de aquí,